pinche albóndiga con pata no te cansa de comer. Por eso está bien inflada, yo por ti no siento nada. Por eso está bien inflada, yo por ti no siento nada. Yo quisiera divorciarme porque yo ya no soporto tu manteca y tus celos, ay, ay, ay, quiero morirme. ¿Para qué está bien inflada? Yo por ti no siento nada. ¿Para qué está bien inflada? Yo por ti no siento nada. Y este tema va para todas las golosas de Chiapas, México y el mundo entero de parte de Impacto MC. Primavera, que tú crees que soy de palo o algún burro en primavera.